Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo. Bailando, sin miedo, dale que me está calentando. ¿Qué pasó, ma? Pide lo que tú quieras, no estoy jugando. Sin miedo, déjate llevar por el mango. Machucando, machucando, machucando, machucando. Cielo. Machucando, machucando, Jay-Z. Machucando, machucando. Como un animal, como un animal, vamos a tirar, lo voy a volar. Como un animal, me lo voy a llevar. Por la capital, ese material demasiado brutal, un gran normal, sonido vital. Como un animal, rabioso. Canino, canino, ya cuando esa por latino, que se mueve todos los vecinos. Dembo, canino, rabioso. Canino, para que ella pueda que la cena conmigo. Bailando. Machucando, machucando, machucando, machucando. Suelta el palo, Rudy. Machucando, machucando, machucando. Como un animal, que es la que se va a ir a matar. Como un animal, la quería atacar, la quería atacar. Bien, bien, bien, tú no se matarás. Si sigue y te va a ser brutal. Cuidado con el animal, rabioso. Canino, canino, no estoy llamado por el platino. Con el profanero y latino. Síguelo, canino, rabioso. Canino, nos fuimos. Como un animal, salva y letal. Le vuelvo encima mi presa muy natural. A 100 gramos pegado más que el Crazy Groove. Sudan la piel como pollo, la barbecue. El Mazinger perreándose a su sellaca. Con el pilón el doctor se machaca. Sigo underground, bien pegado. El dinero y la fama no me han cambiado. Toda la noche activado. Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo. Bailando, que me está calentando. Pide lo que tú quieras, no estoy jugando. Sin miedo, déjate llevar por el mango. Che, che, che, Jay-Z. Rudy Tú. Simplemente, en directo, nos vayamos. Sin mucho palabreo. Machucando, machucando, machucando, machucando. Machucando, machucando, machucando, machucando.